temblor. No va más, no crees tus sentimientos, y ya fue amor de un momento, una aventura más, mi temblor. No va más, la besas y la abrazas, y cuando sales de casa, vas de mujer en mujer, mi temblor. Vas disfrazado de hombre bueno, pero siempre amaneces en nido ajeno. Pica flor, ya no crees más en tus palabras de amor, porque el campeón te dijo adiós.